Para el mundo entero. Milo MC, sin miedo. F2, la Liga Latina. Para los latinos. Free Sport. Representa. Nos fuimos. Quisiera yo enredarte con mi swing, las ganas de tocarte a lo extreme. Deseo yo besarte, darte un kiss. Vamos mami, just let me know. Mami, dime si tú te vas conmigo, que no aguanto las ganas. Tu cuerpo me desea, yo sé por qué a mí no me engañas. Dime si tú quieres, solo pide, no existe un mañana. Eso lo sé. Tomando Don Perry, me dice la chori que prenda un feeling. Me gusta su booty, me gusta su style. Le tiro su celly diciéndole wow. Con ese meneo, con ese tumbao, ella tiene al corillo chequeando de lado. Su estilo de gangsta defina, pero le combina. Tú sabes de la reina a la queen. No sé si son tus ojos, tus labios, tu pelo. Es algo que me trae, que me arrastra por el suelo. Tú tienes ese guille que a mí me fascina. Un estilo de gangsta defina, pero te combina. Independiente, una chica solvente. No importa que diga la gente. Sale pa' club y se luce, apaga las luces. DJ, ponle music, music. Mami, dime si tú te vas conmigo, que no aguanto las ganas. Tu cuerpo me desea, yo sé por qué a mí no me engañas. Dime si tú quieres, solo pide, no existe un mañana. Mami, dime si tú te vas conmigo, que no aguanto las ganas. Tu cuerpo me desea, yo sé por qué a mí no me engañas. Dime si tú quieres, solo pide, no existe un mañana. Eso lo sé. Figura inexplicable, no es normal. Si pensé que era de mentiras, tenía dudas. Pero solo con verla quedé enamorado. Solo déjeme saber si nos volvemos a ver. Y después de esta noche, ¿qué vamos a hacer? Me la quiero comer, envolver el placer. Y no importa el lugar, si tú quieres jugar, solo es de llamar. Si tú eres mi gatita, muy especial. Sé que lo quieres, no lo puedes negar. Vente conmigo que vamos a pariciar y la disco explotar. Mami, dime si tú te vas conmigo, que no aguanto las ganas. Tu cuerpo me desea y lo sé porque a mí no me engañas. Dime si tú quieres, solo pide, no existe un mañana. Mami, dime si tú te vas conmigo, que no aguanto las ganas. Tu cuerpo me desea y lo sé porque a mí no me engañas. Dime si tú quieres, solo pide, no existe un mañana. Eso lo sé. Tu mirada a ti te delató, envolviendo solo viéndonos. Yo sé que tienes.